Cambiamos de tema. ¿Se acuerda hace un tiempito escuchamos una linda canción interpretada por investigadoras y científicas del CONICET? ¿Recuerda que la escuchamos? Estaba muy bonita, estaba muy interesante y formaba parte, obviamente, de producciones que se han hecho, ¿no? Así muy populares respecto de lo que está pasando con la ciencia en la Argentina en el marco del actual gobierno de Mauricio Macri, este ajuste también que se da en la investigación, en las universidades, en el CONICET. Estamos en comunicación con Hernán Palermo, que es investigador que trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Palermo, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobo, aquí está el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, nosotros bien. Y bueno, preocupados, sí, por muchas cosas que están pasando en nuestro país. Cuéntenos, lo presenté bien, ¿no? Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estaba bien así, ¿no? Sí, soy investigador del CONICET, antropólogo, uh-huh. Y trabajo en un instituto que se llama el CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, uh-huh. Y soy docente de la UBA y también de la reciente universidad, ya de hace 5 años, la UNAJ, de Arturo Jaureche. Ajá. El Progreso Varela. Bien, Palermo, y me imagino, como muchos científicos e investigadores argentinos, preocupado por lo que está pasando con este achique en todos los ámbitos, ¿no? Sí. En las universidades, en el CONICET. Sí, sí, ya hemos pasado de la preocupación durante todo el año pasado y ahora estamos pasando a la organización, porque la verdad que desde que asumió el actual gobierno de la Alianza Cambiemos a finales de 2015, nosotros vislumbrábamos, creíamos que podía llegar a haber un ajuste, pero nunca pensamos que iba a ser el verdadero ajuste que está sucediendo en la actualidad. Uh-huh. Un ajuste que comenzó con la ley de presupuesto del año pasado y empezó a tener diversas expresiones, como por ejemplo la más conocida es los famosos, ya famosos, mal famosos, compañeros y compañeras 500 que quedaron expulsados afuera de ingreso a carrera dando todos los pergaminos necesarios para entrar a ingreso a carrera de CONICET, ¿no? Y eso, bueno, hay otro sinnúmero de consecuencias que tiene que ver con desfinanciamiento de un montón de líneas de investigación que se echan a perder, líneas de investigación que vienen desarrollándose durante años y que a partir de este desfinanciamiento impone un punto de ruptura muy importante. Otra vez una nueva fuga de cerebros. Uh-huh. Hay un montón de compañeros y de compañeras que fueron formadas en universidades públicas en general y que fueron financiados por el organismo público como es el CONICET, es decir, el Estado, el pueblo argentino hizo una inversión de aproximadamente 14, 15 años para formar doctores, para luego decirles hoy en día que aquí no hay trabajo, que tienen que irse al exterior, con lo cual es el, digamos, un antiproyecto de país. No hay proyecto de país que forme e invierta 14, 15 años en una persona y luego le diga que aquí no hay lugar, que vaya a trabajar al exterior. Bueno, eso es una de las consecuencias que estamos viendo. Y después está la información muy certera, pero muy certera, de que después de las elecciones de octubre el gobierno piensa, digámoslo, desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Uh-huh. Palermo, a ver, está clarísima la descripción que usted ha hecho, además la hemos tenido por otros medios que vemos o escuchamos de muchos científicos que testimonian en el mismo sentido que usted lo ha hecho, sí, ¿no? Este vaciamiento. Ahora, ¿a qué atribuye usted esto que está ocurriendo? ¿Puede ser que un gobierno se desentienda de la inteligencia, del conocimiento científico, de la tecnología? ¿Qué proyecto hay detrás de eso, de un gobierno que puede desarmar todo lo que se armó durante un tiempo y desandar todo lo que se había caminado hasta el momento? Bueno, ahí me parece que das en la tecla, porque a ver, me parece que en el anterior gobierno la ciencia constituía de alguna manera, o se constituyó de alguna manera, en términos materiales y simbólicos, como un recurso estratégico. Un recurso estratégico hacia el desarrollo tecnológico, un recurso estratégico hacia el desarrollo cultural, porque también tenemos, hay que decir, las estigmatizadas ciencias sociales, ¿no? Es decir, la ciencia en el anterior gobierno se constituyó como un recurso estratégico que posibilitaba construir soberanía, soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, soberanía social. En este proyecto de la Alianza Cambiemos me parece que dista mucho de construir soberanía, es decir, la información de que se está por privatizar ARSAT, es decir, darle el desarrollo tecnológico de satélites y la dirección de ese desarrollo a una empresa multinacional norteamericana, de alguna manera es perder porciones de soberanía. Me parece que tiene que ver con cómo se engancha, cómo se engarza, mejor dicho, la ciencia en un proyecto soberano de país. Y en el actual gobierno lo que tenemos es, cada vez más, abandonamos más porciones de soberanía. Por ejemplo, en este esquema que yo te estoy planteando, el anterior gobierno tenía un fuerte reclamo por la recuperación de Malvinas, que es soberanía territorial. Claro. Bueno, el actual gobierno eso lo ha dejado de lado por supuestamente volver las relaciones, digamos, más cercanas, por no decir carnales, con los países del primer mundo. Con lo cual, en el actual proyecto de país, los compañeros 500 que se quedaron afuera, ARSAT, la ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene lugar, porque además estamos viviendo un proceso de desindustrialización. La ciencia aporta a la industrialización. Con lo cual, me parece que, lamentablemente, hay que decirlo muy claro, que la ciencia no ocupa un lugar central en este proyecto de país, es casi una obviedad por cómo se está constituyendo las políticas de Estado. Ustedes desde las organizaciones de científicos e investigadores presentaron un proyecto, ¿no? Tengo entendido, en el Congreso sobre distintas cuestiones que tienen que ver contra el ajuste, ¿no? Sí, mira, hemos llevado innumerables iniciativas y las seguiremos llevando, ¿no? Seguramente. Desde toda la lucha del año pasado, que recuerdan que culminó con la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología por varias organizaciones de ciencia, el tema de paciencia que ustedes repasaron hace un ratito, que estábamos escuchando, que es parte también de estas iniciativas creativas para poder hacer oír nuestro reclamo, hasta también lo que contaba recién, que estamos motorizando, impulsando tres tipos de proyectos. Hay un proyecto que comenzó en diputados, que estuvimos hace dos semanas motorizándolo. Hay un proyecto que también está en la Cámara de Senadores y hoy en día a las 4 de la tarde iremos también a la Cámara de Diputados a motorizar otro proyecto que tiene que ver con la incorporación de los 500 al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con lo cual tenemos un montón de iniciativas, múltiples iniciativas que tienen que ver con iniciativas creativas como la canción, iniciativas legislativas en el Congreso, movilizaciones en la calle y sobre todo también ganar mayor organización, que eso es otra que le quería comentarles, que es que estamos intentando construir un frente de ciencia universidad a nivel país, en todas las provincias. En todas las provincias hay organizaciones de científicos y científicas que están movilizando y lo que nosotros estamos intentando construir es una amalgama, una organización federal para prepararnos, para estar afinados y para ganar mayor organización, ¿no? Está. Estaba pensando, usted lo mencionó, pero estaba pensando en el ARSAT 3. Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Justamente. Sí, sin dudas. Mira, recién hoy estaba leyendo, obviamente estamos todos informados de lo que pasa con ARSAT, pero estaba leyendo en página 12 la nota de Eduardo Borkin, que es uno de los que más sabe de tecnología en Argentina. Y bueno, si uno repasa la nota, y la recomiendo a los oyentes que lean la nota de Eduardo Borkin hoy en página 12, lo que nos está hablando es de un convenio que hasta hoy podemos decir la dirección estratégica de cómo se desarrolla la tecnología satelital está en manos del Estado, está conducida, la decide, la define el Estado, y con este acuerdo que se está intentando llevar entre ayer y medianoche, la definición estratégica de cómo se construyen satélites en Argentina o no se construye la va a determinar el mercado. Con lo cual, bueno, ahí está el me parece la nota de la diferencia entre lo que significa que el Estado lleva adelante el desarrollo tecnológico o que lo lleva adelante el mercado, ¿no? Me parece que ahí está el proyecto de país que se está debatiendo en la actualidad. Ajá. Lino Brañao sigue siendo el ministro, ¿no? ¿Cómo se entiende que este ministro encabece el Ministerio de Ciencia y Tecnología con dos paradigmas tan distintos, ¿no? El anterior, de Cristina Kirchner, y este de Macri, que son, bueno, son polos totalmente diferentes. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es para debatirlo bastante. Yo creo que las condiciones, las posibilidades y condiciones de las políticas de Estado del con anterior gobierno, de alguna manera, cada hombre es un hombre de su momento histórico, de ese momento histórico, y Lino estaba, de alguna manera, dentro de esas políticas de Estado que tenían una dirección. En la actualidad, hoy Lino está dentro de unas políticas de Estado que tiene otra dirección. Ahora bien, esto no quiere decir que exculpa las culpas, para la redundancia, de Lino Brañao, porque Lino Brañao también, el mismo que hoy nos ajusta, nos imprime el ajuste, era el mismo que en el pasado nos decía, por ejemplo, que las ciencias sociales eran una religión, que no comprendía que hacían las ciencias sociales. Es decir, teníamos un ministro de Ciencia y Tecnología que estigmatizaba y que no comprendía que hacíamos las ciencias sociales. Esto viene de antes, entonces. Esto viene de antes. Ah. Y seguramente también es el mismo Lino, digo, hay que tener una mirada muy crítica con Lino, es el mismo Lino que, cercano a Sigman, cercano a Grobo Patel, es ese mismo Lino que hoy tenemos. Con lo cual ahí tenemos también una crítica fuerte para hacer respecto del actual ministro en el pasado y en la actualidad. Porque si bien en el pasado estaba de alguna manera condicionado en el contexto de las políticas de Estado, tenía una perspectiva que, bueno, muchos éramos críticos desde hace rato tiempo. Para decirlo más concretamente, el INO es lo contrario de lo que fue ITEC. ITEC fue la creación de Salvareza, que es una empresa del Estado vinculada a YPF nacionalizada, que de alguna manera para poder pensar la transferencia tecnológica del sector petrolero. Bueno, Lino es todo lo contrario de eso. Lino era un ministro mucho más cercano a las empresas y a la lógica de mercado que lo que uno más quisiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que si uno se puede sacar la cuenta, Palermo, hay muchos Linos ahora, ¿no?, que hemos descubierto después. Bueno, hay muchos Linos, pero también... En distintos ámbitos, digo, ¿no? Sí, en distintos ámbitos, pero yo puedo asegurarte que la comunidad científica y universitaria, casi en su gran totalidad, se está organizando, y la verdad que lo estamos viendo en los últimos 2 años. El sector científico y universitario es un actor relevante de la lucha contra el ajuste, de la lucha contra el actual proyecto de país, y me parece que hemos dado suficientes pruebas de que estamos organizados, y no nos va a ser nada fácil que nos desaparezcan el Ministerio de Ciencia y Tecnología después de las elecciones. Bueno, esperemos que a esa altura la fuga de cerebros, de la fuga de conocimiento, de ciencia, no haya ya vaciado, en este caso, los institutos de investigación, las universidades, ¿no? Sí, no creo que estemos en ese momento hoy, pero sí ya empezó una fuga de cerebros muy preocupante. De hecho, hay ya compañeros y compañeras que tengo que decirles que muy especializados, muy muy formados, que aportarían muchísimo al conocimiento del país en distintas disciplinas que hoy ya se están yendo al exterior, porque aquí no encuentra trabajo. La verdad que es, uno lo ve de tan cerca, y pensando en un proyecto de país, en un proyecto de país para el pueblo, en un proyecto de país inclusivo, ver que estos recursos que se han formado con todo el esfuerzo del pueblo argentino se vayan del país, la verdad que es un dolor en el alma infinito. Así es. Bueno, Palermo, le agradecemos mucho el contacto, la comunicación, y seguiremos conversando sobre este tema, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo y gracias por hacer oír nuestra voz. No, gracias a usted por contarnos esta historia, ¿eh? Hasta luego, muy amable. Conversamos entonces con Hernán Palermo, ¿no? Sí, él es antropólogo, investigador del CONICET, y bueno, estos problemones, ¿no?, que están teniendo, ¿no?, los integrantes, las personas que trabajan en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, y bueno, un repaso, ¿no?, por las diversas cuestiones que involucra esto y las distintas presentaciones que vienen realizando.